call now, the queen of happy rap music, she is Lisa M. De analizar, llegó la hora exacta para conversar. Tu presencia me agrada en todos sus sentidos. Ahora lo que quiero es que me des oído y pienses en mi necesidad de compasión. Lo nuestro no es nada más que una atracción, es algo íntimo, tú y yo, amor inmenso. Presta atención, haz un poco de silencio. Eso que me pides sí que llamas amar, que le llamas dar cariño y el alma entregar, que le llamas llegar a lo más bello y profundo. Es solamente darle la vereda de un mundo incierto, ciego, difícil, confuso. Es como actuar en el papel del intruso que marcha en contra de la ley de la vida. No sigas amor, ni una vez me lo pidas. Digamos lo nuestro como lo hemos llevado. Nos hemos conocido, nos hemos amado de la forma que es, del modo que no confunde. Amor, no insista, no lo derrumbes. Andando en un infierno de pasión, en una guerra de pura ilusión, estás perdiendo. No lo derrumbes, no lo eches a perder. Andando en un infierno de pasión, en una guerra de pura ilusión, estás perdiendo. No lo derrumbes, no lo eches a perder. Despides, qué fallo, no comprendiste. Nunca controlaste la pasión que tuviste. No fue beneficioso lo que tú me pediste. Si llegas a llorar el daño, tú lo que hiciste. Pero ahora mismo, déjame aclarar. Déjame poner las cartas en su lugar. Si me dejas, jamás pienses en regresar. Porque mis puertas para ti te van a cerrar. Recuerda lo que dije, tiempo al tiempo. Cada situación tiene su buen momento. Si crees que los días pasaban muy lentos, no tuviste razón. Y lo lamento, querer es poder, querer es llegar, querer es vencer, querer es el afán de obtener cada sueño, ilusión y esperanza. Si hay amor, el corazón no se cansa. Cierra tus ojos, sueña despierto. Siente que me amas, no es cierto. Pues analiza y vuelve en sí. Confórmate, no lo derrumbes así. Andando en un infierno de pasión, en una guerra de pura ilusión, te estás perdiendo. No te rompes, no lo eches a perder. Andando en un infierno de pasión, en una guerra de pura ilusión, estás perdiendo. El tiempo pasó como la nieve. nieve en invierno. Tiempo suficiente para ambos tenernos. Tiempo para en realidad conocernos, respetarnos, mantenernos. Pero nuestro destino cambió. Me rogaste, me negué. No funcionó, no prosiguió, no continuó, no terminó lo que esperaba. A pesar de que en verdad me adorabas, te fuiste, hiciste tu voluntad. Mírame y júrame si no es verdad, que muy pronto tendrás el orgullo de ser padre. Y sabes, yo pude ser la madre, pero será aquella que no habías conocido. De esas que complacen a los hombres decaídos, no la quieres, te lo adivino. Mi recuerdo en tu ser intervino. Tus sentimientos me piden perdón. Yo te avisé, no me brindaste suficiente atención. Mantuve mi palabra y no me escuchaste. Ya es muy tarde, lo derrumbaste. Andando en un infierno de castigo, en una cara de pura ilusión. Estás perdiendo, no te rompes, solo eches a perder. Andando en un infierno de castigo, en una cara de pura ilusión. Estás perdiendo, no te rompes, solo eches a perder. En una guerra de pura ilusión, estás perdiendo, no lo derrumbes, no lo eches a perder, no, no, no, no. Con todos ustedes, Lisa M. Y'all should respect me, cause when I see my booty, I see my right. Hey poppy, come on, spend the night with me. And do it like this, do it like that, do it like anyway, yeah. Here we go in the Latin soul, now you know the Lisa M song is on the flow. I can go on and on and on and on and on. Escucha como yo te lo voy a afinar, me dijo. Por eso escucha y pon atención, que nuestro estilo es el mejor. 1, 2, 3, 4 y 5. House Music aquí en Puerto Rico, en español y no hay discusión. Por eso escucha nuestra canción. Baila sin miedo al ritmo de la música. No te preocupes, pues eso te gusta. Ten alegría y también armonía. Que todo esto es para que lo vivas, lo sienta y te haga vibrar. Y sin miedo tú puedas gozar, gozar y también entretenerte. Y que lo malo lo saques de tu mente, porque nosotras tenemos nuestro estilo. Por eso escucha lo que yo te digo. Sobre nuestro estilo, pon atención a lo que decimos. Nosotras tenemos toda la potencia y no hay nadie que nos haga competencia. Yo rapeo y enseño y a cualquiera se lo demuestro. Tengo un grupo sensacional, practicamos con fuerza y sin parar. Oye y escucha todo lo que viene, eso es muestra de mi mente. Realizado con mucho trabajo, dedicación, alcance la perfección. Y nuestro estilo es el mejor porque tenemos el estilo. Y queremos compartirlo contigo para que entiendas que es lo mejor. Y poco a poco cogerás el control. No te asuste y responde. Solo queremos que todos juntos gocen, que gocen el ambiente sin miedo ninguno. Así tendremos un buen triunfo. Es el sueño que queremos realizar y con tu ayuda lo podemos lograr. Nosotras queremos que entiendas y sepas que nuestro estilo es de primera. Tenemos clase, orgullo y sentido de corazón. Así lo sentimos. Si tienes el estilo y si tienes el talento, desarrollalo sin ningún miedo, porque la calle está bien mala y si te quedas en ella no tendrás un mañana. Espero que me hayas entendido y que te acuerdes de nuestro estilo. De un amanecer, después de un sueño, y que entre tus brazos yo desperté. El amor que se entrega crece al expresarse. Quien más gana es quien más da. Todo efecto obedece a una causa y de tanto amarme me muero por ti. Entre tus brazos del amanecer y a ti me muero, me muero por ti. Amor, te quiero y será así que voy a amar. Ámame suave con ternura y pasión. Acaricia mi cuerpo en la oscuridad. Hazme sentir, hazme expresar un amor profundo y seguridad. Entre tus brazos del amanecer, y de mi memoria no te puedo borrar. Te amo, te quiero y será así. Te voy a amar. Toma mis manos, Necesito tus besos sin descansar. Te quiero y no lo puedo tolerar. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de amar. Ven a mí y toma mis manos. ¿Sabes algo? Es que te amo. Me quitas el sueño, me robas la calma. No puedo vivir sin ti, es lo que pasa. Por eso amor, quédate conmigo. Tú y yo viviremos en un mundo distinto, sincero, lleno de pasión y también de ilusión. Party, party, party. quiero que quieres no tiene nada. Echándote más bonito, vela en el baño. Te voy a enamorar, te voy a conquistar. No te me pegues que no es bien un bolero. Eres bien pequeño y por eso no te quiero. Y cuidadito con lo que vas a hacer. Si me tocas la cara yo te voy a romper. Yo soy lista, pequeña, grande y no me asustas. Y con los grandes mi cuerpo se ajusta. Eres diminuto de pies a cabeza. Y esta bimba grande a mí no me besa. Mi mente papito que no va a tocar. Mi mente papito que no va a tocar. Mi mente papito que no va a tocar. Mi mente papito que no va a tocar. En el ponche de ayer me quisiste besar. Prepárate que a papi te lo voy a contar. Así hasta la mano sin ver esta mi cintura. Hasta la mano sin ver esta mi tortura. Mami, mami, no me vas a matar tu pum. Mami, mami, no me vas a matar tu pum. Mami, mami, no me vas a matar tu pum. Mami, mami, no me vas a matar tu pum. Ay, dale, ay, dale. Lista, mi vida, tú estás perdida. El hombre que quita te da la mejor vida. Tú me dices a mí que yo soy un tatú, que soy un tipo distinto, cabrón. Y eso que tú dices, porque yo no lo creo. Te estás volviendo loca, yo no soy ningún pineo. Y eso que te digo, te lo voy a contar. Soy el chiquitito, soy el enredado. Ve y demuestra y dime cómo es pa' que veas que te viro las tortillas al revés. Por lo tanto, quiero un hombre con tamaño, inteligente, no más de 20 años. No como tú, que me quieres convencer, teniendo 9 hijos por ahí que mantener. Mi invente, papito, que no va a tocar. Mi invente, papito, que no va a tocar. Me voy pa' Venezuela, me voy pa' Panamá, porque aquí en el malecón tú me quieres agarrar. Hey, quizás enlace con un puertorriqueño, un mexicano, quizás brasileño, dominicano, me suena mejor. Necesito que sea grande y hable español. Mami, mami, no me va a matar tu pum pum. Mami, mami, no me va a matar tu pum pum. Mami, mami, no me va a matar tu pum pum. Mami, mami, no me va a matar tu pum. Mira, Lisa, pero en realidad es que no te gustan los hombres chiquitos. Bueno, Santi, no me ofendas, pero en realidad está bien malo, está taca, taca. No me gustan los hombres chiquitos, ¿estamos? ¿Ok? Es que en realidad me han dicho un dicho que tú has dicho, de ese dicho que te han dicho que yo he dicho, no le he dicho más, más, más. Si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho porque soy el general. Y yo la capitana. We'll be right back. nada, vamos. La noche se sube llena de emociones por una escalera de bailadores. Tu boca en mi boca que quiera bailar, atada a tu cuerpo que quiera bailar, sentirte melosa que quiera bailar, la piel con un beso que quiera bailar y con este ritmo que quiera bailar. Oye papito que quiera bailar. Everybody dancing now, música con los pelados. Everybody dance, música con los cafés. Everybody dancing now, música con los pelados. Everybody dance, música con los cafés. Me baila al revés, me pasa la mano por donde no es. Esta música sube, me quema los pies. De frente de espalda me lavo café. Tu boca en mi boca que quiera bailar, patada en mi cuerpo que quiera bailar, sentirte melosa que quiera bailar, también con mi viento que quiera bailar y con este ritmo que quiera bailar. Oye papito que quiera bailar. Everybody dancing now, música con los pelados. Everybody to dance, música con los cafés. Everybody dancing now, música con los pelados. Everybody to dance, música con los cafés. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, Quiero, ¿cómo te lo puedo explicar? Te amo, te amo. Sin ti no existe nada más. Te quiero, te quiero. ¿Cómo te lo puedo explicar? Te amo, te amo. Sin ti no existe nada más. Si no estás a mi lado, placeres. Destruiste mis sentimientos y después volaste muy lejos. Bailen canción te va a gustar. Puerto Rican conmigo a gozar. Santo Domingo, Venezuela y Jamaica, New York City con mi ritmo todos a bailar. Pegadito, suavecito, gozada. Más reggae latino como un que te pasa. Lisa es con sabor a chocolate. Y no soy de esas que baten y baten. Espera un momento y sigue escuchando. Que esto continúa hasta por la mañana. Traigo un amigo que acaba de llegar. Y toda mi gente lo van a escuchar. PNKW comenzará. Para la gente que quieren bailar. And so's coming out your life with the Jamaican jive. Lisa M with a question to me if I can kick it live. Cause she, me said to her, girl, do you know who you're talking to? Design from the jam, that's slamming and groupie in KW. I told her, pass me the microphone, it left unsigned. I told her, pass me the microphone, it left unsigned. And you will have an MC talking about me, giving it to thee perfectly. And you will have an MC talking about me, giving it to thee perfectly. I am a Facebook. Radication running generation era. Two by two, evil love, sleep love, talking to you. Y vio te chata, abuela, na ponu. Preparada estoy y tú quieres continuar. No te detengas y sigue bailando. Reggae con bomben, alta, Jamaica. My reggae mucho pasa a la boya. One CHI for no rooms in Glacknot. Two CHI for no rooms in Glacknot. Three CHI for no please. Ya comenzaste a bailar y no quieres parar. L-I-S-A-M Isman en Jamaican Jive. No te puedes detener. Olvidada, continuada, separada. Hey! Jamaican Jive, continuamos la fiesta. Giving you Rican rap mix with reggae from Jamaica. Hasta que estén satisfechos y quieran parar. Those rhymes we have them in Spanglish fashion. No need to be fronting. We're giving you something to have the crowd jumping. Your reggae is pumping. Yo sé que te gustarán así pegajoso. Manos arriba dan y poco a poco. No pares, coge tu pareja y toma una cerveza. Refresca tu mente, yo sé que tú lo sientes. What? Las vibraciones que yo estoy pasada. With el micrófono que estoy cantada. Taking and making it simple and nimble and full for fly. That you can't deny. Yo, this is Jamaican Jive. People ask me how and why I become a rock sensation. It takes concentration and determination, a little imagination, and yes, infatuation. And the words that you produce must be your own creation. Not from another brother, that is called exploitation. But enough about me, let me see some of that gyration. With no hesitation, just continuation. Release that depression and all frustration. If you wanna dance all night, don't hold back temptation. All you have to do is move in a simple circulation. You really don't have to meet a standard or classification. Black, white, yellow, Puerto Rican, Haitian, Jamaican, all the qualifications for this generation. Let's start to move, that's a vocalization. Oh, The music was created for some dude. That's why I must say it again and again. Africa is the land that made the people around this world join hands. Etcétera. Period. Descanso. Go on. Suelta los mediocres y muévete conmigo. Dame de tu reggae suave y con calma. Toma de mi música y dale cuerpo y alma. Descendants of yours because of your faith. Freedom and power is what you taste. And I will proceed to make this world whole. For the music you live to give, dig it from heart to soul. Entrando ahora en los 1900, se ve la libertad y se ve el 100% de negros cantando, disfrutando bajo palmas. Un reggae melodioso dando cuerpo y alma. Let's go into motion. Pecho con pecho. Sway like the ocean. Derriba africano. The gutter voltings. Dejando que corra. Make body swing. De la raza y bien que la clave no se caiga. We're giving it to you, not holding anything from you. Allí se ve el cabello confundido en trenzas, cambiado de color por la calor inmensa que produce la naturaleza del Caribe. Cuba, Panama, Colombia. It's the reggae you want. Let it take control. Kids from Puerto Rico with heart and soul. We know, mixing up a style from the mother reggae Jamaica with flavor from Puerto Rico. Yo, Lisa, let's kick this live, let them know this is Jamaican Jive. Comenzando mi canción, te va a gustar. Puerto Ricans conmigo a gozar. Santo Domingo, Venezuela y Jamaica, New York City, con mi ritmo todos a bailar. Pegadito, suavecito, gozar. Más reggae latino, como que te pasa. Lisa M con sabor a chocolate. Y no soy de esas que baten y baten. Espera un momento y sigue escuchando, que esto continúa hasta por la mañana. Traigo un amigo que acaba de llegar y toda mi gente lo van a escuchar. BNKW comenzará para la gente que quieren bailar. Hey, so man, chill out with the Jamaican job. Lisa M with a question to me if I can kick a lot. She me said to her, girl, do you know who you're talking to? This I from the jam, there's something cookie in KW. I told her, pass me the microphone, the left hand side. I told her, pass me the microphone, the left hand side. Then you will have an empty to the rock, me giving it to thee perfectly. And you will have an empty to the rock, me giving it to thee perfectly. There's a room for a surprise within. I'm a maverick, run on radication, running generation era. 2x2, evil loves me blood talking to you. Keep your best shadow and line up for me. Que parada estoy y tú quieres continuar, pues no te detengas. quieres parar. L-I-S-A-M is my name. Ya Rick and Jive, no te puedes detener. Olvidar a continuar a separar. Hey, ajá. Mix with reggae from Jamaica. Hasta que estén satisfechos y quieran parar. No problems, we have them in Spanglish fashion. No need to be fronting, we giving you something. They have the crowd jumping, your reggae is pumping. Yo sé que te gustarán así pegajoso. Manos arribadan y poco a poco. No pares, coge tu pareja y toma una cerveza. Refresca tu mente, yo sé que tú lo sientes. What? Las vibraciones que yo estoy pasada. With? El micrófono que estoy cantada. Yo, take it, make it simple and number the foot fly that you can't deny. Yo, this is your weekend job. Bailada, agosada. This is I am la capitana. Menea tu cintura, manos arribadas. Hey, hey, ay, suave y con calma. Porque vengo del Caribe 100% latina. Sabrosa, pegajosa, también orgullosa. Traigo esto, coge el ejemplo. Papito, papito, prueba de esto. Que te va a gustar, que te va a encantar. Lisa M, esto es lo que trae para ti y para usted. Alza la mano y grita yo, que vengo aquí trayendo el son, rumbando rumbera. Esa soy yo, cantando mi reggae, me quedo aquí. Si no te gusta te puedes ir. Soy la capitana y eso es así. Ella pa' allá y ella pa' acá. Ven nene lindo, vamos a fincar. New York City, come on dance. Santo Domingo, meneate. Venezuela, muévete. México, diviértete. Perú, sacúdete. Y Puerto Rico, inventa papito. Inventa papito. Inventa papito. Inventa papito. Inventa papito, vamos a soñar. Inventa papito, vamos a soñar. Inventa papito, vamos a soñar. Inventa papito, vamos a soñar. Puerto Rico with Jamaica is what I love.